Cuidado, wow, wow. Cuidado, wow, wow, que no te pille jangueando. La Glock y el Glock corriendo. Siempre andamos ready pa'l que esté fantameando. Hay full moon, hueca prende el autotune. La Hayabusa suena boom boom. El gordo nunca rebaja. Tráeme las carbon si están de caja. Más R1 que la Yamaha. Goku, yo eres un insecto. Dale un fuego al mensaje texto. Yo rezo por ti cuando me acuesto, que lo piso sin querer. Queriendo y dime que ustedes van a hacer. Si de aquí para adelante tienen que tener mucho cuidado. Wow, wow. Y donde te pillemos chique bla, wow, wow. Mucho me han fronteado y hasta me han preguntado, Goku, ¿cuánto tú facturas? Demasiado, wow, wow. Wow, wow, tirado, wow, wow. En el S5 y medio tinteado, wow, wow. Te pido el embau, que te me paro al lado. La saco pa' afuera y chique bla, wow, wow. Cuidado, wow, wow. Cuidado, wow, wow, que no te pille jodiendo. La Glock y el Glock corriendo. Siempre andamos ready pa'l que esté fantameando. Cuidado, wow, wow. Cuidado, wow, wow, que no te pille jangueando. La Glock y el Glock corriendo. Siempre andamos ready pa'l que esté fantameando. Va pa' acá. Ustedes no hacen nada. Hacerlo como yo, te faltan las escobas y las glow. Y 10 millones entra dentro de tu fan club. Easy, cógelo con calma, te quiero easy. Y al tinterito que no me rompe de Toño Bici. Soy el Prince y me dicen Coco el nene, mami, papi. El chiste en la Ford y la Forita en el Bugatti. Yo capi, no es que tengan que mover la tienda, pero les recomiendo que si sin salen de te tengan cuidado, wow, wow. Corriendo, siempre andamos ready pa'l que esté fantameando. Rough and tough, el principio.